Amables oyentes, podríamos decir que en general los mormones creen que toda la gente llegará a tener una vida inmortal, pero también afirman que solamente los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días pueden tener la vida eterna y entrar al reino celestial. Claro que según ellos, solamente los superiores entre los mormones tienen vidas eternas, que para ellos quiere decir que heredarán la posición más alta en el tercer cielo, en el reino de Dios. Pero ¿qué requisitos hay que llenar? Bueno, ellos dicen en su libro Doctrinas y Convenios que la poligamia es un requisito para tener vida eterna. Brigham Young, uno de los grandes apóstoles mormones, en el libro Jornal de Discursos, en el tomo tercero, afirma lo siguiente: si alguno de ustedes niega la pluralidad de esposas y lo siguiere negando, será condenado. Y más adelante dice: los únicos hombres que llegan a ser dioses y aún hijos de Dios son los que entran en la poligamia. Por supuesto, todos sabemos que la ley federal de los Estados Unidos está prohibiendo la poligamia, de manera que los mormones han tenido que cambiar un poco este énfasis, pero el detalle no deja de ser interesante. Otra cosa que caracteriza a los mormones es su extraña idea acerca del infierno. En cierto modo, ellos niegan el infierno. Y en cierto modo lo afirman. Por ejemplo, uno de sus apóstoles, llamado Juan Witzel, dice en un libro Evidencias y Reconciliaciones que en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días no hay infierno y todos tendrán cierta medida de salvación. Pero también en el Libro de Mormón, en el segundo libro de Nefi, capítulo 28, se dice que el diablo engaña a las almas y las conduce astutamente al infierno, y a otros los lisonjea y les cuenta que no hay infierno. ¿Se dan cuenta ustedes? Es una contradicción, porque por otro lado, el libro de Mormón, en el capítulo 34 de Alma, declara: si habéis demorado el día de vuestro arrepentimiento aún hasta la muerte, he aquí os habéis sujetado al espíritu del diablo, que os sellará como cosa suya. Por tanto, se retira de vosotros el espíritu del Señor y no tiene cabida en vosotros, y el diablo tiene todo poder sobre vosotros, y ese es el estado final del pecador. Más todavía, otro escritor mormón, James Talmage, en Artículos de Fe, dice lo siguiente: los castigos estipulados caerán sobre todos los que rechazan la palabra de Dios en esta vida, pero después de quedar pagada la deuda, se abrirán las puertas de la prisión y los espíritus que durante un tiempo estuvieron encerrados en sufrimiento, ya para entonces debidamente castigados y limpios, saldrán a participar de la gloria provista para los de su clase. Es decir, que según esta enseñanza mormona, fíjense cómo va cambiando y evolucionando a través del tiempo y de los distintos autores, el infierno es algo así como una prisión provisional. Unos mormones dicen que es el estado final del malvado, el estado definitivo del pecador perdido, y otros en cambio dicen que es una cárcel provisoria donde se paga la consecuencia del pecado hasta que Dios se considera satisfecho y uno puede recuperar la gloria. Fíjense en Artículos de Fe lo que dice Talmage: es cierto que se ha decretado el castigo eterno como el destino de los impíos. Pero el Señor mismo se encarga de interpretarnos esta expresión. Castigo eterno quiere decir castigo de Dios. Se le llama castigo de Dios porque sin fin y eterno son dos de los nombres de Dios y son expresiones típicas de sus atributos. Esto no quiere decir que las almas van a estar eternamente. No habrá alma que permanezca en la prisión o siga en tormento más del tiempo requerido para efectuar la reforma necesaria y vindicar la justicia, que son los únicos fines por los que se impone el castigo. La variante acerca de la doctrina del infierno, amables oyentes, también se observa en un libro del elder John Morgan, que es otro líder. En ese libro, que es más bien un folleto de escasas páginas titulado El plan de la salvación, leemos esto. Castigo eterno es el castigo de Dios. Castigo sin fin es el castigo de Dios. O sea, es el nombre del castigo que Dios inflige porque Dios es eterno. Por eso el que recibe el castigo de Dios padece el castigo eterno, que es el nombre que tiene el castigo. Pero ese castigo llamado eterno puede durar solamente una hora, un día, una semana, un año o un siglo. Esto toma muy poco en serio la enseñanza de la Sagrada Escritura porque prácticamente anuncia la posibilidad de una redención general. Sin embargo, hay una excepción. Los mormones no le temen al infierno en el sentido de una duración, de una extensión infinita, pero dicen que sí hay algunos hijos de perdición que van a sufrir eternamente sin la esperanza de llegar siquiera a ninguna de las glorias, ni la gloria más inferior ni la superior. Dice que se trata de los apóstatas que niegan la verdad del mormonismo. Esta afirmación agrega que esos apóstatas son los únicos sobre los cuales tiene poder la muerte segunda y que nunca serán redimidos, sino que tendrán que pasar la eternidad en el lago de fuego y azufre. Esta es una de las declaraciones del libro Doctrinas y Convenios de la Iglesia Mormona y también de los artículos de fe. Y en el Jornal de Discursos, Brigham Young, el gran líder mormón, dice que tales apóstatas antes de ir al infierno, mientras están en esta vida, se volverán canosos, arrugados y negros como el diablo, y que el castigo final de esos hijos de perdición puede llegar a ser que sus cuerpos espirituales se desorganicen y que tengan que comenzar de nuevo la larga jornada de la existencia, como si fuera una especie de reencarnación, repitiendo los pasos que tomaron en las eternidades antes que tuvieran esta oportunidad. De modo que estamos, como he insistido varias veces en esta serie de pláticas, ante una versión muy parecida a las doctrinas del movimiento de la nueva era. Hay cierta hermandad teológica, cierta semejanza que no deja de sorprendernos. De todos modos, amables oyentes, vamos a hacer un paréntesis aquí para enfatizar que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no es de Jesucristo porque enseña doctrinas opuestas a las de Él. No es de los santos, al menos de los santos como se los define en la Biblia, el Nuevo Testamento y no en el Libro de Mormón. Y sí es una secta de los Últimos Días, porque ha aparecido precisamente en estos tiempos finales de la historia de la humanidad. Esperamos que todos reflexionemos acerca de estas enseñanzas. No hemos pretendido agraviar a nadie ni agredir a nadie, sino señalar el punto de vista cristiano sobre este movimiento religioso que no merece nuestra aprobación. Venció mi tiempo, amables oyentes, y continuaremos en breve. Gracias.